Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 12 de noviembre. Los santos de Dios vivieron en el amor fraterno, por el mandato del Señor y las leyes paternas, porque solamente uno fue su espíritu. Y una su fe. Oremos. Aviva, Señor, en tu iglesia, el espíritu que colmó a San Josafat y lo llevó a ofrecer su vida por las ovejas, a fin de que, por su intercesión, fortalecidos por el mismo espíritu, no temamos dar la vida por los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la santa doctrina. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas, asimismo, sean respetables en su comportamiento. Que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino. Que, con su buen ejemplo, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser sensatas, castas, sobrias. A cuidar bien de su hogar. A ser bondadosas y obedientes a sus maridos. Para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y dales tú mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse, al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres, y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en un pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 36. Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. Dios es nuestro Salvador. Cuida el Señor la vida de los buenos, y su herencia perdura, porque aprueba el camino de los justos, y asegura el Señor todos sus pasos. Dios es nuestro Salvador. Apártate del mal, practica el bien, y tendrás una casa eternamente, porque los justos heredarán la tierra y la habitarán para siempre. Dios es nuestro Salvador. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después, comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos indica el camino del servicio como camino de la vida para poder tener esa recompensa eterna. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que nosotros somos seguidores, no simplemente conocedores de Cristo en las ideas, sino seguidores en la vida, del ejemplo de Jesucristo, que es el siervo de Dios, el buen servidor, para que podamos serlo también nosotros. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conversábamos cómo la forma de entender la fe no es que cambie en cada generación, pero a veces sí parece que se pierden ciertas cosas. Por ejemplo, este tema del servicio, Servir es algo que tiene valor universal para cristianos, para no cristianos, para creyentes, para no creyentes. Hoy Pablo le habla a Tito, que es el guía de la comunidad, le pide que aconseje, según la palabra, a las personas mayores. Anteriormente había hablado de los que iban a ser presbíteros, obispos, en fin, pero hoy habla de la comunidad. Comienza por las personas mayores. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, cimentados en la fe, el amor y la paciencia. Que las ancianas sean respetables, que se abstengan de murmurar. Imagínense que esto de murmurar es como una tentación a veces en la tercera edad y siempre. Y naturalmente que los jóvenes, dice, sean sensatos y dales tú buen testimonio. Esta es la parte que nos interesa, ¿no? El servidor de la comunidad, el verdadero servidor, no es aquel que la manda, no es aquel que la tiene, como quien dice, subyugada con sus ideas. Y esto ocurre mucho. Hay gente que manda grupos pequeños, pero ellos son los pequeños dioses. No, nadie es un dios. El servicio es lo que nos es encomendado. Solo Dios es Dios. Por eso Jesús en el Evangelio dice: cuando ustedes tienen un siervo que ha cumplido su deber, todavía le piden más. Prepárame de comer, disponte a servir para que coma y beba, y después comerás tú. Bueno, eran costumbres un poquito rígidas en ese tiempo, fuertes, pero es importante. Porque cuando dice: ustedes hayan cumplido lo que tenían que hacer, digan: somos siervos, simplemente que teníamos que hacer algo y lo hicimos. Esto es importante, porque hay quien dice: he hecho todo, todo se debe a mí, yo debería recibir alabanzas. No, el que tiene un cargo que cumpla, eso es lo que le basta. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: nosotros seguimos, pero sobre todo damos buen ejemplo. Hoy Pablo hablaba a los ancianos, a las ancianas, a los abuelos. Bueno, hoy día los abuelos viven mucho y nietos no hay. Ya casi no nacen niños, pero bueno, hay un ejemplo, o se busca dar ejemplo de parte de los mayores a los más jóvenes. Los jóvenes están atentos a ese ejemplo, porque hay una idea de que lo pasado en una persona no sirve. Y la segunda pregunta: ¿cuál es nuestra conciencia del deber? Si buscamos diplomas, trofeos, medallas, alabanzas, aplausos, de nada sirve. Simplemente hagamos bien lo que tenemos que hacer, dice el Señor, eso es suficiente. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, verdaderamente tú eres el ejemplo del servicio. Eres aquel que guía nuestra vida. Tú eres la cabeza y la iglesia somos tu cuerpo. Tú eres el esposo, la iglesia es tu esposa. Permítenos con el Espíritu Santo seguir el buen ejemplo de la fe. Que en todo lo que hagamos no deshonremos el nombre cristiano, católico, y que naturalmente podamos ser felices sirviendo sin buscar recompensas o alabanzas, como tú, Señor, hiciste todo bien, cumpliste la voluntad del Padre. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 36 dice, Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Qué interesante, porque solo Dios salva, solo Dios es Dios. Pero hay cargos en la comunidad, y me refiero, ¿no?, líderes de la comunidad, en el campo político, cultural, educativo, ya en la familia hay ciertos oficios, padre, madre, abuelo. Dios toma en cuenta mucho de los abuelos, nosotros los hemos puesto en un asilo. Entremos en el momento de la contemplación. Recordemos que Dios es nuestro Salvador y que hemos de proyectar esa fe, de manifestar a las nuevas generaciones, sobre todo, esos caminos de Dios que hemos aprendido. Una vez más decimos, Dios es nuestro Salvador. Finalmente, en la acción, hoy queremos tomar dos compromisos. Primero, que aquel que lleva una familia, una comunidad, un cargo en la parroquia, recuerde que se le pide el ejemplo, no solamente las palabras que sean sabias, salidas de la propia vida. Y en segundo lugar, nosotros también, pues, demos ese ejemplo a los jóvenes y que esta juventud no esté cerrada en sí misma aprendiendo los pésimos ejemplos de las redes sociales, ¿eh? Los pésimos ejemplos de la música y del cine que de veras, antes hablaba de una censura, pero hoy todo el mundo puede ver esos malos ejemplos. Habrán buenos, pero son minoría. Oremos por estos jóvenes. Lo hacemos hoy recordando a San Josafat, obispo y mártir, que era un obispo no católico, pero pasó a la Iglesia Católica y luchó mucho por lo que Papa Francisco nos pide, la unidad de los cristianos. Esa unidad que ya es un testimonio de que estamos siguiendo bien al Señor. También la Virgen María nos acompañe, reina de la familia, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.